El Patrón 1400. Me gusta el peligro, pa' los arrancones de viejo solito me pinto y la velocidad se sabe, no me asusta. El tacómetro ya lleva varias aventuras. Y la morrita le gusta subirse pa' sentir la adrenalina. Aquí hay pa' todas, no más hagan fila. Ay, humildemente como me gusta mi vida. Y arriba los dos de Tamaulipas, viejo. Eso que me tuve que aventar, una colección bien perra tengo en el garaje. Me gusta el peligro, pa' los arrancones viejo solito me pinto y la velocidad se sabe, no me asusta. El tacómetro ya lleva varias aventuras. Y la morrita le gusta subirse pa' sentir la adrenalina. Aquí hay pa' todas, no más. Ay, humildemente como me gusta mi vida. El Patrón 1400. AM. El Patrón, una estación de iHeartRadio 100% humana garantizado. Yo soy la Sirena y a mí me gusta mucho la música de Julieta Venegas. Ella siempre está orgullosa de ser de Tijuana y es norteña y me identifico porque ella habla mucho de esa vida compartida entre Estados Unidos y Tijuana. Y ahora va a sacar un álbum nuevo, se llama Norteña, así nomás, con música donde ella va a celebrar sus raíces. Y espero que ahora sí podamos poner alguna de sus canciones en esta estación. Mientras sigue disfrutando de las más perronas, ya viene Lalo Mora, Jorge Medina y Alfredito Olivas. El Patrón 1400. Ya tienes una app para tu música, pero ¿qué hay de tu morning show favorito, tu equipo deportivo o las noticias locales y las condiciones del tiempo? Sí, también hay una app para todo eso. iHeartRadio. Descarga la app número uno de radio. Es gratis. Una tras otra, tu estación para pura música perrona. El Patrón 1400. Fuiste tanto y a la vez fuiste tan poco, que

tropecé. Cuando extrañes a tu padre, que al cielo se fue contigo, y quisieras abrazarlo y demostrarle tu amor, los besos que des a tu hijo, allá los recibo yo. Si un día recuerdas al viejo que se preocupó por ti, si de él quisieras un beso y ya no me encuentro aquí, a tu madre pídele uno de tantos que yo le di. En Corpus Christi escuchas El Patrón 1400 AM. Soy Jazz, la sirena del patrón. Te invito a que me sigas en las redes sociales. Me encuentras como Jazz Mosqueda. Aunque soy más activa en Instagram, la verdad. Ahí sí me llegan los mensajes. Otra manera de mandarme un mensajito es con la aplicación de iHeartRadio. Descárgala en tu teléfono, buscas El Patrón y usando el botón del micrófono rojo, me envías un mensaje de voz. Porque insiste en verme, creí que ya estaba cerrado ese ciclo contigo, pero ya vi que no. Bueno, solo de tu parte no, porque de la mía hace mucho que termino. Dime qué es lo que quieres, no te fue suficiente con todo el dolor que causaste. Matar el amor que yo te tenía, pensar que hay solución, vaya que tontería. Eso hubieras pensado en tiempo y forma y no ahora, que no hay nada que hacer, se fue tu último tren, ese que te llevó. Después de las 11, que por

Separado, pero ya te lo perdiste. ¿Y qué pasó? Pues que se te olvidó. ¿A poco ya

100%. Cada vez tus besos los extraño menos. Es ganancia no llamarte cada vez que yo piste. En Corpus Christi y sus alrededores solo se escucha El Patrón 1400 AM.

1400. Sigo el camino, engordo la paca antes de que por mí venga la placa y me diga riendo que no tengo remedio. Uno no cambia, cambia la gente, ya me saludan porque hay billetes y me reclaman por ser indiferente. Todo refiere, nada les gusta y ahora no entiendo por qué me buscan, pues desde cuando yo ya ni los ocupo. Por eso es bueno echarle la mano y hace un amigo como tu hermano, porque no sabes qué hay debajo del surco. Mi entorno he mejorado, los que cargo a mi lado, familia que uno escoge, que pa' mí son sagrados. Mi proyecto en la vida, que esté bien la familia, mi religión ser bueno, porque Dios me vigila. No sé de aquí a mañana lo que tenga planeado, dejo que el tiempo corra, benditos los despreocupados, que la mente bien avanzados. Ni los ocupo. Por eso es bueno echarle la mano y hace un amigo como tu hermano, porque no sabes qué hay debajo del surco. Mi entorno he mejorado, los que cargo a mi lado, familia que uno escoge, que para mí son sagrados. Mi proyecto en la vida, que esté bien la familia, mi religión ser bueno, porque Dios me vigila. No sé de aquí a mañana lo que tenga planeado, dejo que el tiempo corra, benditos los despreocupados, de la mente bien avanzados. Sigo el camino, engordo la paca antes de que por mí venga la placa y me diga riendo que no tengo remedio. Música y más música, pura rola perrona con tu comadre Jazz La Sirena en el Patrón 1400 AM. Toca sufrir después de una decepción. Estuvo fuerte a mi corazón, porque solo no creo que la arme. Ocupo apoyo moral y además la hielera está muy grande. Se buscan amigos borrachos que estén disponibles para amanecernos tomando llorando, de preferencia que sufran lo mismo, para andar iguales y todos, pero al mismo ritmo. Se buscan amigos borrachos que le echen la mano a este camarada que pide su ayuda. Informes conmigo, digan quién se apunta. Se buscan amigos borrachos pero al mismo ritmo. Se buscan amigos borrachos que le echen la mano a este camarada que pide su ayuda. Ella ya ha llorado por alguna mula. No quiero novatos, pura gente seria, quien se jala de una. Se buscan borrachos informes conmigo, digan. Se apunta. El patrón 1400. Y solo tú, chiquitita. Esto es para ti. Es el reporte. Que tener 1400. Yo, pensando en el drama que habrá en la mañana, porque esta noche me salí de alcohol. Llevo dos días, no encuentro la cama porque en otra casa dormí. Escuchas El Patrón, 1400 AM. ¿Qué tal? Yo soy la sirena del patrón. En las redes sociales me encuentras como Jazz Mosqueda. Y por más cansados que estemos de este tema, Ángel Aguilar y Cristian Nodal siguen en las noticias, por una cosa o por otra, buenas y malas. Creo que esta es buena. Se vio que Ángel Aguilar está haciendo renovaciones en una casa que tiene en el rancho de Zacatecas. Esta casa la tiene ella individual, no es parte del matrimonio con Cristian Nodal, pero él le está ayudando a renovarla. Estos son los líos de tus cosas, las mías y las nuestras, ¿no? También están en las noticias porque se está hablando mucho de su boda religiosa que planean hacer este año. Vuelvo con música de Luis Ángel El Flaco, Grupo Frontera, y Marisela con Grupo Cañaveral. El Patrón 1400. No hay otra como nosotros que te dé pura música perrona. El Patrón 1400. No he descartado regresar una vez más. Estoy puesto, tú dirás, aquí sigo disponible. Tantas cosas que me faltan por decir, no lo tienes que pedir, lo que siento sigue firme. Aquí tengo tantos besos que me faltan.